Y acá está Cristina, ha terminado la reunión. ¿Cómo va? Sí, sí. ¿Cómo fue ese encuentro con concejales? Estuvo bueno, el encuentro está en el marco de las actividades que estamos haciendo por lo que se viene en noviembre, que es el tercer encuentro de Economía Social y Solidaria, que se hace en el campus de la Universidad de Río Negro. Y lo que fuimos a hablar con los concejales es, porque además hay mucha gente que está moviendo alrededor de esto. Hay gente, o sea, no es solamente el encuentro, también en el resto del año hay espacios donde se está trabajando. Hay un proyecto de investigación que trabaja con las cooperativas de productores del IDEBI, donde ven el tema de la comercialización y lo terrible que es que nosotros tengamos que comprar carne de cerdo que viene de otro lado y no podamos comprar lo que producen acá, ¿no? A 10, 15 kilómetros. Y bueno, entonces pedirle que agilicen esas cuestiones como Consejo Deliberante, que se involucren. Ellos estuvieron reuniéndose con la gente del IDEBI y ahora faltaba una reunión con los productores, así que, bueno, estaban diciendo que iban a convocar esa reunión. Y lo que estábamos ahí presentes, que eran compañeros con los cuales trabajamos este encuentro, estaba Josefina Gorriti, estaba Tatiana Givelli. No, Chibeli es la otra. Esta es Tatiana de la cooperativa de Besov, FLAM. Tatiana, también estaba Daniel Cifuentes, que es que organiza las ferias en Patagones y que también acompaña a algunos y emprendedores de acá de la comarca. Así que, bueno, lo que planteamos fue la necesidad de que el Consejo Deliberante vea de qué forma puede apoyar este sector de la economía social, ¿no? Se habla de cómo colaborar con los espacios de comercialización que hay en Viedma, las ferias, ¿no? Que hay ferias por todos lados. A veces hay problemas con el tema de los alimentos, ¿no? Que se comercializa. Entonces, ¿cómo hacer seguro algo y no depender? Hay estándares hechos para otro tipo de producción, ¿no? Para una señora que vende tortas fritas y que las vende en una feria, o que hace tortas, o que hace algunos envasados y los vende. Bueno, ¿cómo el municipio puede colaborar en que haya normas municipales, quizás, para pequeños productores y que, a su vez, cuide la salubridad de esos alimentos que se venden en las ferias, ¿no? O, por ejemplo, el tema de los espacios culturales, ¿no? Mira. Y cómo apoyar los emprendimientos autogestivos de teatros independientes, de organizaciones culturales que hay en Viedma, y apoyarlas, porque esto, demostrar de que la cosa se mueve en Viedma no solamente por la administración pública. La cosa se mueve en Viedma porque hay mucha gente que hace cosas, claro. Y en general son gente que se organiza y que hace lo que sabe, lo que le gusta, y saca adelante sus proyectos. Eso genera ingresos para sus familias, ¿no? Y ante la crisis que estamos viviendo y que se está avecinando, estos espacios son mucho más importantes a cuando había más empleo, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo. Así que charlamos un poco de todo, pero lo que nos llevamos es un compromiso de los concejales de trabajar en esto, de ver qué pasa, porque, por ejemplo, el Consejo Deliberante adhirió a la Ley de Promoción de la Economía Social y Solidaria a nivel provincial, pero es una ley que no está reglamentada, ¿no? Bueno, ¿quiénes son en Viedma los espacios a dónde se puede recurrir para esto? Y a veces nos pasa en Viedma que uno siente que hay un montón de ventanillas, y hay un montón de ventanillas locales, del municipio, provinciales, nacionales. ¿Y cómo se articula todo eso para que un emprendedor, un productor, un pequeño productor de distintas cosas pueda acceder a créditos con tasas que pueda pagar, a que lo ayuden en la gestión de los papeles, que es tan difícil, ¿no? Así que, bueno, charlamos un poco de todo y nos llevamos el compromiso de colaborar con este sector y además ya establecer el lazo, cosa de que cuando aparezcan necesidades concretas, ya hicimos un primer encuentro con los concejales y bueno, empezar a hablar de este tema. Ayer hicimos en la radio, aquí en Radio Encuentro, la primera reunión organizativa de este encuentro de economía social, que va a ser el 10 de noviembre en el campus de la universidad, y estamos el próximo encuentro va a ser en 15 días, así que lo vamos a estar recordando por estos micrófonos. Acá también en la radio nos vamos a juntar. Tercer día de vuelta. Uh-huh. Así es, y hay unas propuestas muy novedosas. Quiero preguntarte, porque lo mencionó en el móvil, ahí cuando estaba contando que se estaba dando esta reunión en Américo, si charlaron el tema San Javier, el matadero, y qué novedades hubo al respecto. No, la última reunión que tuvieron fue con la gente del IDEBI en ese momento. Debatieron ahí entre los concejales. Yo no voy a decir pero acá, bueno, pero si lo hay que, no hay novedades. Lo que nosotros los comprometimos, o sea, y les pedimos es que convoquen a los productores, claro, ¿no? Para que cuenten lo que les está pasando a ellos. Y el tema es que cuando se crea el matadero social, que es una figura de matadero social, se crea en un momento donde la carne porcina había proyectos a nivel nacional, uh-huh, y entonces estaba moviendo la producción de carne porcina de otra manera. Ahora hay una crisis de ese sector. Muchos productores que tenían cierta cantidad de animales hoy no los tienen, porque... Sí. Porque cuesta un montón. El otro día el Pato claro, hacía una no buena le entrevista dar con comer. Un productor y decía, no, tuve que bajar la producción porque uh-huh, no le puedo dar de comer. Entonces, claro, algunos ahora, pero qué terrible que algún funcionario te diga, ¿y si ahora para qué querés matar si no estás produciendo cantidad como para poder acceder a eso? Y pero en realidad esto hace, tendría que haber sido en su momento, cuando estábamos en la cresta de la ola de la producción porcina en el IDEBI. ¿Alguien dijo esa frase en la reunión? Contaron que hay otro funcionario del área del IDEBI lo había dicho. Entonces es terrible eso. Así que no, el compromiso que nosotros les pedimos es que no abandonen ese tema, que se involucren en esto y que convoquen a los productores, y que nosotros como docentes, investigadores, gente que está trabajando en las universidades con el espacio de la economía social, estamos acompañando algunos de esos procesos, pero uh-huh, que es algo de todos, ¿no? Claro. Así que, bueno, ese es el compromiso. Yo creo que podemos charlar nosotros también después con el IDEBI a ver qué dicen, ¿no? Claro, ¿cómo va el tema? ¿Quedaron para un nuevo encuentro con el Consejo Deliberante, con los concejales? Sí, hay algunos están más preocupados por el tema de algunas ordenanzas concretas, de modificarlas para favorecer el sector. Otros están interesados en trabajar el tema de la feria en sí, que haya espacios de asesoramiento a emprendedores y productores en el espacio de la feria, que no sea solamente banners de, claro, ¿no?, de publicidad de los ministerios, sino que realmente haya gente comprometida que quiera sacar adelante el tema y no gente que solamente quiera poner un cartel, ¿no? Eso también le dijimos. Y bueno, en el municipio no hay ningún espacio concreto, eso le preguntamos y nos dijeron que no hay ningún espacio concreto de que trabaje el tema de la economía social y solidaria, pero la verdad es que la Agencia de Desarrollo Microrregional, la persona que está ahora a cargo de ese espacio, que es Marcel Stilauer, sabemos que es una buena interlocutora porque ella viene de trabajar en el INTA y en el Pro Huerta, así que vamos a convocar a Marcela y al equipo de ahí de ese espacio para que se sume a la organización del encuentro y bueno, compartir el tema, un tema que nos preocupa bastante, que es el tema de la alimentación, ¿no?